vida en que la mentira pase por verdad. Una cuesta arriba constante, una escala hacia arriba, comprar y triunfar. No quiero poner la mejilla o tragar con sus mierdas, balar y rezar. No quiero aprenderme las fechas, prefiero aprender para nunca juzgar. No quiero estar en la media, no quiero cambiar de canal. No quiero centros comerciales, no quiero pagar por comodidad. Quiero el presente y el verbo luchar. No quiero grandes monumentos, yo siempre prefiero la puerta de atrás. No quiero poner buena cara cuando a los idiotas habría que callar. No quiero un sistema de mierda donde a todo el que piense lo quieran domar. No quiero estar en la media, no quiero de canal. No quiero centros comerciales, no quiero pagar por comodidad. Orwell escribió un libro, 1984. Hablaba del poder y su manipulación. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, y el rebaño jamás despertará, jamás despertará, ¿o sí? ¡Buenas noches, somos Rick! Un aplauso para vosotros por venir, porque, joder, ¿cómo está el tema de los conciertos?